continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Qué bueno es también poder cantar estas canciones que nos recuerdan, como hablábamos en la escuela dominical hoy, nos recuerdan muchas veces esas enseñanzas de la palabra de Dios, como decía este himno, que es una historia que nos debe agradar, referirla, o sea, contarla a cuantos podamos de lo que hizo Jesús por nosotros. Y es muy bueno que lo tomemos como esa bella historia. No hay otra historia más linda que lo que hizo Cristo por nosotros. No existe otra. Puede haber una historia de familia, puede haber historias muy lindas en muchos aspectos contadas, hasta muy tiernas y emotivas, pero no hay historia más bella y más tierna que la que de nuestro Salvador. Eso es lo bueno y que podemos cantarlo con toda libertad. Vamos a pasar a nuestro momento de mensaje. Vamos a nosotros continuar con lo que ya empezamos, esa serie de mensajes que empezamos a hacer la semana pasada relacionado a lo que creemos en relación a la segunda venida de Cristo. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada en lo relacionado al arrebatamiento de la iglesia. Hoy no vamos a tocar mucho más de eso, hablamos algo de la resurrección de entre los muertos, hemos hablado sobre lo que es los muertos en Cristo primero, después los que viven. Hemos visto más o menos el tiempo veloz en que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Miramos varias cosas interesantes e importantes que nos ayudan a ver lo que es nuestro final en este mundo en relación a la iglesia. Así que esto lo dejamos. Pero hay una parte más. Como hace poquito estuvimos mirando en Vida Cristiana, en el segundo mensaje, lo relacionado al Tribunal de Cristo, hoy lo vamos a tocar brevemente para no olvidar esa parte que también a la Iglesia le va a tocar, y es el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo es algo que la Iglesia también es una entrevista, por así decirlo, una cita ineludible. Recuerden, no la vamos a eludir esa cita delante del Señor cuando entremos a su presencia. O sea, después que acontece el encuentro con el Señor en el aire, estaremos ahí en las nubes y estaremos para siempre con Él, lo primero que va a suceder con la iglesia, no sabemos el lugar porque la Biblia no dice dónde va a ser el tribunal de Cristo, pero va a ser un tribunal donde nos vamos a tener que presentar todos los hijos de Dios. Todos los salvos en Cristo vamos a tener que presentarnos ante ese tribunal para no tanto responder si vamos a ser o no salvos, si vamos a llegar a ser aceptados por el Señor o no, sino vamos a ser, en cierto modo, van a ser, mejor dicho, juzgadas nuestras vidas en el Señor aquí en la tierra. ¿Entienden? O sea, lo que va a pasar en ese lugar va a ser, ahí se va a decidir bien qué fuimos y qué no fuimos como cristianos. Eso es el tribunal de Cristo. No se decide salvación, no se decide vida eterna, no se decide nada de eso. Ahí no va a ser, bueno, como tuviste muy pocas obras, chau cielo para vos. Ahí no camina eso, no anda para vos eso. No, hay gente hasta que cree que el tribunal de Cristo va a pasar eso. O sea, que algunos van a llegar a ser rechazados del cielo porque no van a participar en el arrebatamiento, pero van a ser rechazados. No, los que van a entrar al tribunal de Cristo, todos van al cielo. Todos van a vivir eternamente con el Señor. Por eso dice la Biblia en el arrebatamiento de la iglesia, para estar para siempre con Él. O sea, una vez que entramos a ese tribunal, ahí se va a ver lo que fuimos y no fuimos como cristianos. Y como les decía en el mensaje en relacionado a vida cristiana, que es el que está saliendo ahora justamente en estos días en los mensajes por radio, lo que yo les estaba diciendo es que tenemos que tener en cuenta, hay cosas que muchas veces nosotros podemos creer y pensar como hijos de Dios que estamos haciéndolo bien y no lo es. Hay que tener en cuenta que en el tribunal de Cristo vamos a ver realmente lo que fuimos verdaderamente como cristianos, buenos o malos. Todo eso, o sea, ¿va a haber tristeza o puede haber alegría en el tribunal de Cristo? Puede haber, van a haber quizás hasta decepciones en el tribunal de Cristo, como también van a haber grandes bendiciones que recibiremos en galardones, en recompensas o en premiaciones que el Señor quiera hacer por nuestra vida cristiana que hemos hecho aquí. En el pasaje, hay dos pasajes que nosotros podemos leer y que nos llevan a esta doctrina. El primero está en Romanos 14, no está en el bosquejo. Si ustedes tienen bolígrafo, quieren anotar al lado de 1 Corintios 15, en Romanos capítulo 14, versículo 10, Pablo dice algo muy interesante. Entre todo lo que está diciendo a los cristianos en el capítulo 14, él está tratando varios temas, habla incluso del tema de la alimentación, de cosas que uno tiene que hacer, vivir por Cristo, morir en Cristo, todo lo que se tiene que hacer. Y en el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, escuchen, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice, todos. O sea, no hay excepción, no hay cristiano que va a pasar de largo el tribunal. Llega a la puerta del tribunal, pasa de largo nomás al cielo porque ese no tiene que ser, no va a comparecer, ese no tiene nada por qué comparecer ahí. Todos vamos a comparecer. Así que hermanos, sepan una cosa, le guste, nos guste, vamos a hablar en primera persona plural, nos guste o no, vamos a tener que llegar ahí. Entrar por la puerta del tribunal, el Señor va a ser el juez ahí, va a estar en ese lugar y Él va a ser el que nos va a observar, nos va a mirar. No es, hermanos, atiendan esto tampoco. El tribunal de Cristo, yo no entro a un montón de pasajes porque si no se nos va a ir demasiado la hora en esto, pero hermanos, hay algo que saber también. El Señor no nos va a reclamar cosas en el tribunal de Cristo. Él nos va a decir lo que fui. Fíjense, vamos a 2 Corintios 5, versículo 10 y 11. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos, dice Pablo, a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hermanos, ¿qué es, antes de entrar al 10, qué es lo que me hace saber si de verdad yo voy en buen camino en mi vida cristiana? Mi conciencia. Siempre que no esté entenebrecida, ¿entienden? Siempre que no esté cauterizada mi conciencia, que es lo que Pablo le decía a Timoteo que le pasaría a muchos cristianos ahí en el capítulo 6, que sus conciencias estarían cauterizadas. Ustedes saben lo que es cauterizar, los que son médicos saben bien lo que es cauterizar, ¿eh? Le queman a veces una venita o algo para que no sangre. Es cauterizar a través del calor. A veces la conciencia no funciona más en muchos cristianos porque está cauterizada o está quizás en cierto modo borroneada ya y no puede hacerle ver al cristiano lo que es. El cristiano que está con la palabra todos los días, que está leyendo la Biblia y que siempre trata de llevar una vida ordenada en los caminos del Señor, ¿su conciencia le acusa o la aprueba? Esto lo vemos en Romanos 2. ¿Entiendes? O sea, su conciencia le va a acusar o reprobar, depende de la acción que haga. Entonces Pablo llama a la conciencia de los cristianos, llama a pensar y a saber que todo lo que hacemos delante del Señor a Él le es manifiesto. Ahora ya le es manifiesto. O sea, cuando Él llega al tribunal de Cristo, Él no va a necesitar un fiscal acusador. Él no va a necesitar un abogado defensor. Él ya sabe cómo vamos a llegar al tribunal de Cristo. ¿Bien o mal? O sea, nosotros tenemos que saber, dice él, fíjense, antes de aclarar algo más, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, no dice para que sea juzgado, vamos a comparecer para recibir, hermanos, recibir, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Entienden? O sea, en ambas formas vamos a recibir, habiendo sido malos o buenos. El recibir está en la cantidad que vamos a recibir. Algunos más, otros menos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de 1 Corintios 3, en relación a los seis tipos de materiales en los que podemos edificar sobre el fundamento que es Jesucristo, versículo 11 del capítulo 3 de 1 Corintios? Porque hay un solo fundamento puesto que es Jesucristo. Y después sigue diciendo Pablo que el que sobre edifica sobre ese fundamento, y algunos dice edifican con oro, plata y piedras preciosas. Y después está el segundo tipo de materiales, madera, heno y hojarasca. Tres perecen, tres permanecen. ¿Entienden? O sea, el oro, por más calor, fuego y todo lo que se le da, siempre permanece, o sea, y se va purificando. O sea, aunque lo tiremos a un arroyo fundido y todo, pero esos gramos de oro, polvo de oro, todo lo que se vaya, pero siempre va a estar, aunque no lo veamos, pero va a estar ahí. Lo mismo pasa con la plata, lo mismo pasa con las piedras preciosas. Y todas están, fíjense que dice que el fuego la va a probar. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de Pedro? Primera Pedro 1.7, o segunda Pedro era 1.7, que había dicho que nuestra fe es probada como el oro en la hornaza de fuego. O sea, nosotros tenemos que saber una cosa, nuestra vida cristiana está siempre probada, siempre está siendo llamada a prueba por Dios para que podamos ser cada vez más oro refinado, plata preciosa y piedras preciosas, ¿entienden? Como un diamante, como un rubí, como lo que sea. Ahí ustedes pueden ver en Apocalipsis, hay 12 piedras preciosas que son los cimientos de la ciudad. Cornarina, topacio, de jacinto, esmeralda y hay varias otras más. Hermanos, en estos tres materiales buenos, imperecederos, o sea que no perecen, en estos tres materiales nosotros encontramos la vida completa del cristiano. Encontramos su fe, encontramos su testimonio y justicia en Cristo Jesús y encontramos el adorno de sus acciones, que son las piedras preciosas. ¿Entienden? O sea, todo se encuentra. La persona que edifica con el mejor material que tenga. Recuerden que estos materiales no son baratos, hermanos. El oro no es barato. La plata tampoco y menos las piedras preciosas. Más si hablamos, por ejemplo, de un diamante o de un rubí de alta calidad. No estamos hablando de material baratela. No estamos hablando de vida cristiana la barata, de pura emoción y sensación nomás, como sería de madera, heno y hojarasca. La madera, por más dura que sea, va a perecer en el fuego, no va a aguantar. Hablábamos del quebracho, hablábamos de misiones, hay por ejemplo maderas como guayubira, hay maderas como anjico y otras así que uno le pone al fuego y están ahí, pero arden hasta que se queman. Pero se queman, ni hablar lo que es el heno y la hojarasca, menos todavía. Y hay cristianos que sencillamente con liviandad llevan su vida cristiana. No se esfuerzan, no le ponen ánimo a lo que es realmente vivir la vida cristiana. Son dos formas en que nos vamos a presentar. No es que hay seis formas, hay dos formas en las que nos vamos a presentar al Señor. Nos vamos a presentar con oro, plata y piedra preciosa o nos vamos a presentar con madera, heno y hojarasca. ¿Entiende? No hay otra forma. Yo voy a edificar con el material que yo escoja, el Señor me da la oportunidad de escoger. Pero dice que todos van a ser salvos como por fuego, versículo 15 del capítulo 3 de 1 Corintios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber una cosa. En el tribunal de Cristo vamos a recibir el galardón y recompensa según como hemos edificado. La vida que nosotros hayamos hecho en Cristo, mi Salvador, y debe ser mi Señor, que para algunos no es su Señor, es solo su Salvador, pero no su Señor. Para mí, Salvador y Señor, yo voy a edificar sobre su fundamento, sobre su obra redentora, por mi vida, yo edifico y escojo lo que voy a hacer. Dentro del oro, de la plata y de las piedras preciosas, entra demasiado. No hay tiempo nomás para hablar, pero entra mucho, hermanos. Porque entra un gran sacrificio de mi parte. Y saber que la vida cristiana la tiene que hacer Él. En la madera y heno y hojarasca es donde está el cristiano escapista. El que no va a querer ser probado, el que no va a querer sufrir tribulación, el que no va a querer aguantar las mentiras, los vituperios y un montón de cosas, las persecuciones y todo lo demás. ¿Entienden? O sea, tenemos que saber que llevar un testimonio limpio delante del Señor, llevar esa parte en el cuerpo bueno, que dice ahí en el final del capítulo, del versículo 10 de 2 Corintios 5, eso que también sea bueno, llevar esa parte bueno, recuerden, como hablamos el viernes, ¿qué dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno, no las cosas buenas, no obras buenas, lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Para que no nos sea pecado, como determina el versículo ese ahí en Santiago. Lo bueno es hacer la voluntad de Dios para mi vida. Es hacer la vida que Dios quiere para mi vida. De eso le estaba hablando justamente en los versículos anteriores cuando miramos ahí la parte final del capítulo 4 de Santiago. ¿Entienden? Cuando yo me pongo a su disposición y su voluntad se va haciendo en todos los tiempos de mi vida, en todas mis acciones, Él está siempre ahí. Y lo que yo voy haciendo lo va dirigiendo Él y voy armando mi vida en base a su voluntad. Eso es lo bueno. ¿Entienden? Eso es lo correcto y lo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo malo es salirnos fuera de la voluntad de Dios. Repito lo que les contaba tanto en la escuela dominical y les conté el viernes. Lo que decía este predicador el viernes en la radio. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios es que Él tiene un plan para mí, tiene un perfeccionamiento para mí, tiene un servicio para mí, y si yo no estoy dentro de esa voluntad y en todas estas cosas, entonces yo estoy errando mi vida cristiana. Y puede ser pecado, aunque pretenda que yo estoy haciendo todo bien. Hermano, por eso la vida cristiana nos demanda, o sea, el poder presentarnos bien ante el tribunal de Cristo nos va a demandar, hermanos, que nosotros seamos muy de personas de lectura bíblica y de mucha oración. Y de verdad querer obedecer cuando el Señor nos va mostrando lo que tenemos que hacer. Y cuesta, hermano. Cuesta mucho. Cuanto más nos consagramos, cuanto más queremos servir al Señor, más oposición comienza a haber. Más comienzan a haber problemas. Más parece que se empiezan a ver los traspiés y empezamos a querer tropezar. Por eso dice la Biblia que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Porque si usted se cae anímicamente, emocionalmente, se cae quizás muchas veces económicamente, laboralmente, sepa que usted tiene que levantarse. No en sus fuerzas, pero en las fuerzas del Señor. ¿Entiende, hermano? O sea, eso es lo que hace ver. El justo va a estar cayendo, va a estar tropezando, porque hay alguien que quiere que usted tropiece y se quede en el piso, si es posible. No se levante más. Si es posible, es eso lo que quiere. Por eso, dentro de esa frase, sea bueno, entra mucho, hermano. Entra mucho y podríamos estar toda la mañana hablando de eso, pero no hay tiempo. Pero, hermano, sepamos que nosotros vamos a entrar al tribunal de Cristo para recibir según lo que hicimos ahora. No esperen servir al Señor después del tribunal de Cristo. Ya olvídense. No hay más tiempo. Sí van a servir en lo que el Señor ya les coloque, pero ahí no hay opción. Ahí usted va a servir en lo que Él le diga y en lo que Él le dio. No va a haber más posibilidad de cambiar y decir, no, pero el Señor a mí me gustaría hacer esto. Olvídense, ya cuando vamos a estar bajo su soberano reinado, ahí no hay más oportunidad de decidir nada. Ahora usted puede decidir su destino eterno. O sea, su destino me refiero en el sentido de lo que usted va a hacer en la eternidad. A eso me quiero referir. No, si usted va o no va al cielo. ¿Entienden? Ahora es el momento. No hay otra opción. Tenemos que tener bien en cuenta. Así que, hermanos, si les queda alguna duda, lean, repasen eso y podemos hablar de manera particular si les queda alguna duda en relación al tribunal de Cristo. Vamos a pasar a lo que va a continuar acá, hermanos, cuando la iglesia se va. Hay un periodo, hermanos, que habla la Biblia. Hay un periodo muy lamentable que va a suceder acá en este lugar, que se relaciona a la segunda venida, pero es previo a la segunda venida. Y es, hay una nación. Dentro de todo el plan de Dios en la segunda venida hay también, tenemos que saber que entran. El arrebatamiento de la iglesia, primero las señales antes de su venida, después el arrebatamiento de la iglesia, después entra el comienzo de la gran tribulación, comienza la aparición política, social y económica del anticristo, que también entra dentro de la gran tribulación, está también dentro de todo eso la muerte de los mártires de la gran tribulación, también está dentro de todo eso, la predicación de los dos testigos a la nación de Israel y hacerles ver, porque ellos van a despertar. Realmente, los dos testigos van a ser los que van a despertar a la nación de Israel en contra del anticristo. Ellos van a ser los que van a promocionar que se rechace al anticristo como su Mesías. Por eso el anticristo después va a perseguir tanto a la nación de Israel, que es parte de la gran tribulación. Los 144.000 están dentro y antes de la gran de lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Son los predicadores, 144.000 judíos que saldrán a predicar a las naciones y en especial a todos los judíos que estén en las naciones. Muchos piensan que para la gran tribulación todos los judíos, o sea, los israelitas, van a estar ya en Jerusalén. No. En Jerusalén hoy más o menos hay unos 6 a 7 millones de judíos. El resto, los 18 millones que quedan todavía, o dentro de los 18 millones, el resto está afuera todavía de Israel. Pero estos 144.000 van a ir a hacer la predicación del Evangelio. Dentro de la gran tribulación está la predicación de los dos ángeles del Evangelio en todo el mundo. Recién ahí se va a predicar, se va a cumplir lo que dice Mateo 24, y será predicado este Evangelio en todo el mundo, y ahí recién vendrá el Señor. Bueno, hermanos, la iglesia no va a predicar todo el Evangelio en todo el mundo. Si ustedes miran por ahí a veces esas revistas galácticas cristianas así que sacan que miles se convirtieron al Señor, millones aceptaron, que fulano fue a predicar. Son miles en África que están. África están muriendo por la persecución y están haciendo de todo. Les está pasando por la persecución de los cristianos. Pero dicen que África ya está convertida. Que que está yendo a Irán y en Irán están cayendo a los pies de Cristo un montón de gente y allá les meten en la cárcel cuando usted va a hacer eso. Bueno, hermanos, la iglesia no va a predicar el evangelio completo a todo el mundo. No puede. No lo va a poder hacer. Eso lo van a hacer los santos. Dentro de todo este periodo pasan todas estas cosas, hermanos. Está la muerte de muchos israelitas. Algunos van a creer en Cristo y otros no. Pero, hermanos, es un tiempo muy complicado, muy difícil, que está previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Aclaro y vuelvo a repetir por las dudas. No es lo mismo, para los que por ahí están recién medio nuevos todavía en este tema, no es lo mismo arrebatamiento de la iglesia y segunda venida de Cristo. Están separados por un cierto tiempo, 7 años más o menos, puede ser un poco más, menos, pero eso lo hablaremos en un momento dado. Pero, hermanos, sepan una cosa, el arrebatamiento de la iglesia tiene que ver solo y puramente con la iglesia. La segunda venida tiene que ver principalmente con la nación de Israel y la destrucción del mundo impío. ¿Entienden? Y la instauración del milenio. Así que no confundan una cosa con la otra, porque si van a mezclar las dos cosas, que la iglesia va en la segunda venida y todo lo demás, entonces se van a encontrar con un montón de errores horribles en lo doctrinal y en especial en la parte escatológica según la Biblia. Así que tengan muy en cuenta esta parte también. Y vamos a ver el pasaje de Mateo 24, versículo 15. Ahí el Señor Jesús, él mismo, habla de esto que nosotros llamamos doctrina bíblica dentro de lo que es la escatología bíblica. Él está hablando de algo muy, muy interesante aquí. Dice el versículo, vamos a ir desde el 15, pero en especial me interesa el 21. Dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas en aquel y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, o sea, en ese tiempo que van a suceder esas cosas que dice Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, a este tiempo se le llama la gran tribulación. No va a haber, ni no hubo antes ni después. O sea, si pensamos que en el mundo hubo grandes catástrofes, grandes atrocidades mundiales, que han habido cuando nosotros empezamos a mirar a veces documentales y vemos lo que pasaron en las guerras, lo que pasaron a veces en muchas pandemias y epidemias y de todo lo que pasó con enfermedades en el mundo, las muertes mundiales que hubieron por diferentes eventos, terremotos, tsunamis, todo. Si creemos que todo eso pudo haber sido gravísimo, todavía no llegó lo peor. Todavía no fue gran tribulación eso. O sea, a veces nosotros por ahí como leemos medio rápido, no nos ponemos a pensar qué quiso decir Jesús cuando dice la gran tribulación. Hermanos, Él dice que esa va a ser una gran tribulación porque no hubo ni antes ni la habrá. O sea, el final de la mayor tribulación va a ser esa, durante los, por sobre todo los 3 segundos años de la gran tribulación. La primera etapa va a ser un poco, no sé si decir tolerable, pero no va a ser con tanta violencia, no va a haber tanta persecución todavía, no va a haber tanta matanza, pero sí va a haber mucho trabajo psicológico en la primera etapa de la gran tribulación. En la primera etapa de ese periodo, nosotros si miramos varios pasajes de Apocalipsis, lo que va a hacer el anticristo y el falso profeta va a ser llevar a todos a lo que va a ser la marca de la bestia. Y para eso van a tener que hacer un gran trabajo psicológico. Van a tener que hacer un gran trabajo. Ese trabajo psicológico va a estar en una mejoría de la política, en una mejoría de la economía y en una mejora social. O sea, si hoy estamos quejándonos, hoy por ejemplo los maestros están todos allá quejándose en Buenos Aires, todos quieren plata, que no la alcanza, que el dinero no va, faltan cosas en el supermercado, se van a comprar, no encuentran, hay esto, que hay falta de trabajo, todo. En esos primeros 3 años y medio, como que por arte de magia, si podemos usar ese término así en el púlpito, pero todo va a florecer, todo va a ser bueno, todo va a ser re bien. Entonces, el anticristo llega a cierto tiempo en la gran tribulación, les va a decir, ¿quieren seguir en esto? Mano derecha, en alto, frente, sello. El que quiere seguir en esto, y piensan que no van a querer hacerlo, piensan, hermanos, que con la avaricia que se cultiva en nuestra sociedad en relación a la economía y a lo que es el trabajo y ser alguien popular en nuestro mundo, piensan que la gente no se va a dejar sellar. La gran mayoría lo va a hacer. Pero va a haber una nación que ya para ese momento, después del trabajo de los dos testigos y también de lo que van a hacer los 144.000, van a rechazar todo eso y por ahí, de ahí va a comenzar la gran persecución. No solo de los israelitas que estén en el mundo, sino también va a empezar de todos los que se van a convertir, los que van a recibir a Cristo durante la gran tribulación. Se van a dar cuenta del engaño y todos esos van a ir cada vez más para la muerte. Así que, hermanos, la gran tribulación que va a haber, fíjense, el Señor Jesús describe algo en relación a su pueblo, recuerden. Mateo 24, acuérdense. Mateo 24, todo. Y todo el Mateo 25 es para la nación de Israel. Otro principio para estudiar estos dos capítulos de Mateo. No tiene nada que ver con la iglesia, hermano. Las parábolas del capítulo 25, que se relacionan a las 10 vírgenes, a los talentos y el juicio de las naciones, todo tiene que ver con la nación judía. No tiene nada que ver con la iglesia. Acá ya la iglesia no está más cuando comience a cumplirse lo que va aconteciendo en parte del capítulo 24 y en parte. Podemos usar la primera parte del capítulo 24, esas señales que habrán de la venida que Jesús habla. Puede ser que parte todavía la iglesia esté ahí observando esas señales, pero recuerden, la iglesia no tiene que figurarse las señales para la nación de Israel para decir está llegando nuestro fin. La iglesia tiene que esperar amando a su Señor y en santidad, dice allá Pedro en su segunda carta. La iglesia tiene que estar expectante, tiene que estar siempre esperando a su Señor. La iglesia sabe que no va, por lo menos la gran mayoría de los hermanos en la iglesia, los que estudian la palabra de Dios, saben que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo, no esperamos la gran tribulación, pero tenemos que estar expectante al momento sorpresivo en que acontezca el arrebatamiento de la iglesia. Pero los israelitas sí tenían que saber que cuando acontezcan esas cosas, sabed que vuestra redención está cerca, les dijo Jesús. O sea, ellos tenían que saber, los que siempre se relacionan con las señales y que tienen que estar mirando señales, son los judíos, son los israelitas, no la iglesia. La iglesia anda por fe, vive por fe, y todo lo hace por fe en su Salvador, en su Señor, y tiene que vivir siempre sabiendo que en cualquier momento viene su fin. Para la iglesia no hay señales, aunque lo que vemos hoy en el mundo nos pueda figurar por las profecías que hay en la Biblia de que el Señor puede estar cerca a arrebatar su iglesia, está muy bien, pero yo no tengo que esperar a mi Señor porque las señales me están asustando y uy, el Señor está viniendo. Yo no tengo que estar así, yo tengo que estar amando a mi Señor y trabajando para mi Señor. Y cuando el Señor diga, hasta aquí es, listo, hasta aquí es. Pero esto que estamos viendo, lo que pasa en el versículo 15 de la abominación desoladora es lo que va a ocurrir en la mitad de la gran tribulación. Cuando el anticristo, según lo que vemos ahí en 2 Tesalonicenses, no voy al pasaje porque si no se me va mucho en el tiempo, pero en 2 Tesalonicenses 2, pueden tener en ese pasaje si quieren ustedes leerlo después, habla de cuando el hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Como él no es Dios, entonces por eso Pablo usa la expresión se hará pasar por Dios. O sea, él no es Dios, él no puede darse de Dios. Dios con minúscula sí, pero no del Dios de la Biblia, no del Dios de la Biblia y del cielo. Entonces dice, se hará pasar por Dios y engañará a muchos. Esta abominación desoladora de la que habla Daniel en el capítulo 9, puede ser que vayamos en un rato para allá, en el 9:27, es la que justamente acontece y es la que va a ser la abominación final en el templo de la gran... eso también es parte de la gran tribulación. La construcción del tercer templo. Hay un templo que se va a construir también en la gran tribulación. Y que es en ese templo que van a construir los judíos, primeramente ayudados por el anticristo. Y después él mismo va a ser el que va a tratar de destruir. El mismo Señor va a destruir ese templo porque él va a ser un templo nuevo. El templo del milenio no es el mismo del templo de la gran tribulación. El templo del milenio es el que ustedes ven descrito en Ezequiel 40 al 48. Ahí está el templo nuevo, en especial hasta el capítulo 44 de Ezequiel se ve el diagrama y la construcción y cómo va a ser el templo del milenio, el templo donde Jehová Sama, Jehová que da la sanidad a las naciones, reposará y estará reinando desde él. Ese es el templo del milenio, no es el mismo que nosotros vemos y que Jesús describe aquí. A él no le va a importar ese templo porque fue contaminado. Fue abominablemente hecho un acto sacrílego en ese lugar. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Aquí hay un tema que siempre yo digo, ¿cuán bajo caen los de la crítica textual moderna? Que dicen que supuestamente lo que dijo Daniel, y que creen que Daniel escribió el libro recién más o menos en el año 167 antes de Cristo. Ellos dicen que eso se escribió porque Antíoco Epifanes ya había hecho en el segundo templo, en el templo después de que vinieron del cautiverio de Babilonia, ellos habían hecho los israelitas en el tiempo de Esdras y Nehemías el templo, lo habían construido en el templo tiempo de Ageo y Zacarías, ahí está la historia de estos dos profetas, habían construido un templo, el segundo, y después de algunos años, décadas habían pasado, y vino Antíoco Epífanes, que era uno de los cuatro generales, o mejor dicho, sucesor de uno de los generales que se había dividido el reino de Alejandro Magno, y agarró y puso una chancha sobre el altar para sacrificar. Y ustedes saben lo que es un cerdo para los judíos, para los israelitas, es un animal inmundo. Y lo único que se podía sacrificar sobre el altar era un cordero, una becerra o un becerro, dependiendo del sacrificio, o una oveja, o sea, un carnero, y todos esos animales que Dios había estipulado, o quemar pequeñas avecillas dependiendo el grado económico que tenía el judío israelita. Entonces, en este caso él vino y lo que hizo, tomándose en contra de lo que era la voluntad de Dios, puso una chanchita ahí, le puso ahí y estaba arriba del altar, y eso él sacrificó usando el altar de Dios, o el altar que se hacían los sacrificios a Dios, para elevar a su Dios, que era Satanás. ¿Entienden? Lo que va a hacer el anticristo, él mismo se va a sentar como la abominación desoladora. ¿Y por qué desoladora? Porque después que el anticristo se siente y los israelitas rechacen su mesianismo, o sea, tú como que él sea el Mesías, entonces lo que vas a ver es una desolación jamás vista en Israel. Si hoy Israel está sufriendo, hoy están ahí ya casi guerreando, ya se están por tirar los cohetes encima, ya están en cualquier momento para dispararse uno a los otros. Y los rusos por un lado, los iraníes por otro, los libaneses por otros, Israel ahí tratando, los jordanos por abajo también, haciendo lo que pueden, está en cualquier momento, pero eso todavía no es lo que van a sufrir los israelitas. Porque en la gran tribulación, los israelitas no se van a poder prácticamente defender. Hoy todavía se pueden defender, hoy tienen muchas armas. Pero en el tiempo que va a venir el anticristo, como el anticristo le va a endulzar bien, lo que va a pasar es que ellos se van a desarmar, porque van a creer que llegó el tiempo de paz. Ellos van a creer que vino el cumplimiento de Isaías 11 y de Isaías 2, Cuando dice que convertirán sus armas en azadones, en machetes, en hoces, en todo, para trabajar en el campo y para hacer todo eso. Van a creer que llegó la era, en cierto modo, el milenio, porque el templo se construyó, el templo todo se hizo. Ustedes saben que los israelitas ya hoy tienen todo para construir el templo. Es solamente que le den el permiso para hacer. Pero ya lo harían si tuvieran. Tienen todo armado. Pero va a ser una de las desolaciones que Jesús dice, entonces los que estén en Judea, huyan. Huyan a los montes. La recomendación de Jesús es que se vayan de ahí. Cuando vean que el anticristo se siente, váyanse de ahí. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. O sea, lo que le está diciendo, salta de la azotea, si podés, busca la manera, pero ni se te ocurra entrar a tu casa. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. Fíjense lo grave que va a ser esto para la nación de Israel. Después dice, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Quién es ese? Yo no sé cómo a veces yo trabajaba allá, a veces veía en las chacras cuando vivía en misiones, quizás acá hacen lo mismo, en los campos acá cercanos, pero a veces uno, por ejemplo, iba a la mañana, hacía frío, se iba con una campera, se iba con un abrigo, y llegaba a cierta hora de la mañana, calentaba el sol, uno ya se sacaba y dejaba por ahí. Después, cuando terminaba ya, no sé, estaba capado 200 metros, qué sé yo, 100 metros del lugar donde uno dejó la campera, volvía y buscaba la campera o el abrigo que uno llevó para irse a la casa. Bueno, dice que va a ser tan rápido el comienzo de la persecución, de la desolación, que ni eso no van a tener tiempo para hacer. No les conviene. Dejen nomás, vayan, dejen su capa, dejen todo, váyanse lo antes posible porque van a morir. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Mas hay de las que estén encintas en aquel día, encinta, y de aquel que críe, de las que críen en aquel día, dice. Esas van a sufrir. Porque ustedes saben que una mujer embarazada, una mujer encinta, con una panza medio grande, ya de 7, 8, 9, ya casi noveno mes, no le es fácil salir corriendo, no le es fácil andar. Ustedes saben que una vez estaba todavía, vivía en Paraguay, y una mujer, una señora, que estaba, el hombre tenía un auto que parece que no andaba muy bien. Entonces él, muy caballeroso, se sentó en el auto y le dijo, empujá. Ella ya estaba con prácticamente casi 9 meses de embarazo. Dice que la mujer empujaba el auto y cayó el nene. Ya ahí nomás fue el parto, nomás ahí se hizo todo. No había obstetra, no había nada, no había ni ginecólogo, nada. Pero hermanos, parece algo loco. Pero hermanos, así pasa. Imagínense estas mujeres, si están con un embarazo casi a punto de terminar y tengan que salir corriendo, ¿qué podría pasar? Muchas desgracias. Por eso dice Jesús, y Jesús sabía bien perfectamente lo que estaba diciendo. Mas hay, dice, hay. Pobres las que estén encinta, pobres las embarazadas, pobres las que van a estar ahí con la panza medio grande y peor todavía si es al principio, porque si al principio hacen un esfuerzo, hasta los 3 meses, normalmente las mamás saben eso, hasta los 3 meses la mujer tiene que cuidarse mucho para no tener una pérdida. O sea que en ambos extremos está mal, se le va a complicar la historia a las damas, a las mujeres israelitas. Orad pues. Que vuestra huida, también dice, no sea en invierno, ni en día de reposo. El invierno es terrible en Israel. Hace mucho frío. Bueno, acá sabemos lo que es el clima de montaña. Sabemos bien lo que es el frío. Cuando vienen y soplan los vientos fuertes, fríos, y hay que cubrirse, hay que estar muy encamperado. Imagínense un hombre que está en el campo trabajando y no puede llevar la capa, y es invierno. Orad, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Por qué día de reposo? Porque para el judío, para el israelita es sagrado. Para el israelita el día de reposo no se puede mover, no tienen que hacer nada. O sea, llega la abominación desoladora, llega esa desolación en el momento y justo cae un sábado. O un sábado especial que sea de alguna de las fiestas solemnes de la nación de Israel. ¿Qué va a pasar? Supuestamente el judío, el israelita, no se puede mover mucho en ese tiempo. Tiene que estar en su casa, tiene que estar en familia, comer, todo se prepara antes. Para muchos que van a ser religiosos y que van a tener más la religión que la huida en la cabeza, se van a quedar y capaz mueran. Por eso, ya sabiendo el pensamiento israelita, el Señor Jesús les habla de esto y les dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, van a tener que dejar todo. Si se van a querer salvar en Jerusalén, los que puedan van a tener que dejar todo. olvidarse de todo, casas, posesiones, autos, campos, lo que tengan, van a tener que irse lo más lejos. ¿Y por qué dice que huyan a los montes? Porque es mejor huir ahí, que vayan, se vayan a los montes, porque es el lugar donde pueden encontrar escondrijos. Todavía, en cierto modo, el anticristo no va a poder encontrarlo fácilmente. Todavía capaz no van a estar todos los sensores de búsqueda que ellos van a instalar seguramente para encontrar a todos aquellos que están huyendo de la marca de la bestia. Una vez que pase esto, que ocurra esto en la nación de Israel, se va a empezar, ahí va a emerger el poder déspota y político que va a ser el anticristo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a tocar solo ese tema por hoy, pero vamos a ver un poquito algo que sucede. En el capítulo 13 de Apocalipsis, Juan habla de una visión, habla de un tema, y van a ver que justamente cuando ustedes miran el capítulo 12 de Apocalipsis, no hay tiempo nomás para tratar, ustedes van a ver que hay un problema entre el dragón y la mujer en Apocalipsis. Esa mujer que está ahí no es una mujer en sí física, o sea, como la vemos siempre, es la nación de Israel. Esa mujer que dio a luz y que el dragón la estaba esperando ahí para poder, en cierto modo, destruir a lo que era la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, es justamente la nación de Israel y, en cierto modo, es el nacimiento del Mesías de Israel. Si hay alguien que no quería que Jesús nazca en el mundo, era justamente Satanás. Él sabía que si no nacía Jesús, o Jesús era destruido a poco tiempo de nacer, no hubiera habido salvación. No iba a haber redención, no iba a haber derramamiento de sangre por los pecados, no iba a haber nada. Pero como él no logra en su primera etapa hacer todo lo que quiso hacer con Jesús, entonces en el capítulo 13 viene, por así decirlo, después de siglos, la continuación del deseo de Satanás. Pero dice el versículo 13, en capítulo 13, perdón, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Yo no voy a hablar un poco mucho ahora de las diademas, de las cabezas y todo eso, para que no nos vayamos al tiempo, pero lo que me interesa es, ¿quién le da la autoridad al anticristo? ¿Quién? ¿Por qué 7 cabezas? Las 7 cabezas no es como dibujan los adventistas a veces en sus dibujos del libro. Yo tengo un libro de Apocalipsis, de comentario de Apocalipsis de los adventistas, y ellos hacen con dibujitos, con todo. Entonces dibujan una bestia, un dragón ahí con 7 cabezas y feo, larga la lengua y todo. Las 7 cabezas acá implican la plenitud de la maldad. Acá implica el número 7, siempre es la consumación o la plenitud. Eso significa el número 7, y por sobre todo en el libro de Apocalipsis. Ustedes van a ver que hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, hay también 7 espíritus al principio cuando estamos mirando, hay todo el número 7, siempre 7, 7, en 7 días termina la semana, y ustedes van a mirar las fiestas de Israel, por ejemplo, todo se dividía en 7 semanas, de días y de años también, habían fiestas que eran 7 días, al octavo día era, por así decirlo, un feriado nacional, por así decirlo, después hay 7 semanas de años, que toda hasta que llegaba, por ejemplo, el año del jubileo, que era el año 50, que terminaba el año 49, llegaba el año 50, donde todo se tenía que volver a la normalidad, los siervos irse a sus casas, se tenía que devolver todo, todo eso, siempre todo relacionado con 7. Entonces, las 7 cabezas, por así decirlo, de esta bestia, son la plenitud completa de la maldad. Toda la maldad, todo el daño, todo lo que es lo contrario a Dios va a estar completamente y plenamente en la persona del anticristo. ¿Entienden? O sea, el anticristo va a ser va a tener la autoridad misma de Satanás. O sea, en cierto modo, Satanás se va a encarnar, por así decirlo, en la persona del anticristo. La maldad va a estar encarnada, así como la palabra de Dios y la verdad estuvieron encarnadas en la persona de Cristo. La mentira y la maldad y la desgracia van a estar encarnadas en la persona del anticristo. Va a ser muy lamentable lo que va a pasar. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. esa herida, en cierto modo, que van a ser mortal. Van a matar al anticristo. Mortal es matar. Van a matar al anticristo. Y él después dice que va a volver a vivir. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Todos van a estar contentos. Vivió la bestia de nuevo. Jesús, dirían algunos israelitas. Está Jesús ahí. Resucitó de nuevo. Porque claro, él va a estar muy amable con los israelitas todavía. Pero se van a levantar seguramente los rabinos, esos que están de sombrero negro. Siempre cuando ustedes miran a veces las noticias y están en el muro de los lamentos, están ahí golpeando y poniendo sus cartitas de oración y todo en el muro de lamentos, esos barbudos así que son los rabinos y maestros, van a decir, no, así no dicen las escrituras que tenía que morir. No, él no moría así de esa manera. La Biblia, los salmos y las profecías dicen de otra manera iba a morir el Mesías. Iba a morir en otra forma. Y habla de cruz, se habla de derramamiento de sangre, de sacrificio. Se van a dar cuenta de muchas cosas y se van a dar cuenta que ese Jesús que ellos hasta el día de hoy están rechazando, de hace 2000 años que murió en la cruz del Calvario, se van a dar cuenta que ese era el Mesías verdadero. Y que realmente sí él había resucitado. Cuando acontezca eso y comienza a florecer el comentario en la ciudad de Jerusalén, ahí va a venir la abominación desoladora. Ahí va a ser cuando va a empezar a llegar el momento de angustia para Jacob. Capítulo 30 de Jeremías, versículo 7. Ahí va a ser el momento en que va a llegar la gran tribulación, cuando este hombre se levante nuevamente en vida y todos van a adorar y van a reconocer quién como la bestia. ¿Quién le va a creer a los israelitas después de esto? ¿Quién les va a creer a ellos después de todo esto? Nadie. Nadie va a creer que él no es el Mesías. Todos lo van a aceptar y van a decir, mira, si hasta los judíos lo aceptaron. Pero no todos los judíos lo van a aceptar, lamentablemente van a morir. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, la mitad de la gran tribulación. Se le da autoridad al anticristo para actuar como quiera. El dragón le da esa autoridad. ¿Cómo quiere? Recuerden que cuando la iglesia se vaya, va a ser quitado de en medio el que hasta ahora detiene la maldad. La maldad en persona, la maldad completa, sin nadie que la detenga. El que lo está deteniendo la maldad y que no se llegue a procesar completamente es el Espíritu Santo. Cuando se va a la iglesia, se va el Espíritu Santo con ella. El templo del Espíritu Santo, ¿quién es ahora? Actualmente, la iglesia. Cuando la iglesia va a partir, se va el Espíritu Santo, libera. Si no, el anticristo no puede hacer nada. Si el Espíritu Santo está en la tierra, él no puede hacer nada porque hay alguien que lo detiene. Y él no le va a dejar, aunque haya mucha maldad hoy en el mundo. Recuerden, la maldad que va a haber cuando se vaya el Espíritu de Dios aquí, cuando la iglesia parta, la sal de la tierra, la luz que tenemos que emanar los creyentes, se vaya de la tierra, el mundo va a quedar en oscuridad y a merced de la maldad. Mientras esté el Espíritu de Dios y la iglesia acá, él todavía no puede. Por eso Pablo habló que también digo un misterio. Él, ustedes van a ver el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, anoten y lean después bien en su casa con detenimiento. Habla de que es el misterio de la iniquidad. Aún no se cumple el misterio de la iniquidad, porque va a ser una iniquidad, una maldad tal que tampoco nunca hubo en la tierra todavía. Nunca. Así que, hermanos, lo que nosotros podemos ver es que las blasfemias, si ustedes creen que hoy hay blasfemia, hay sí blasfemias hoy, adiós, hay muchas blasfemias, ustedes todavía no vieron las mejores todavía. Digo que es lindo, estoy diciendo que es simpático que haya blasfemia, pero si va a haber blasfemias reales y verdaderas, y que van a estar bien elaboradas, van a ser las del anticristo cuando él comience. Se le dio autoridad para que abra su boca y hable maldades, blasfemias. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, dice, lengua y nación. Cuando habla de los santos en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 en adelante, cuando se habla de los santos, recuerden, nunca es la iglesia. Es la nación de Israel. Los santos en la gran tribulación van a ser la nación de Israel, el pueblo de Dios, y también va a ser los que se van a convertir de los gentiles en la gran tribulación, reconociendo la que Cristo realmente era el Salvador. Seguramente muchos van a entender. Acuérdense que hay muchos gentiles, o sea, muchos hoy que están, viven, que tienen quizás el esposo o la esposa creyente, o hijos creyentes, o padres creyentes, pero son hijos del mundo. Pero esa gente que tuvo a familiares directos que fueron cristianos, cuando llegue este momento, y si esos cristianos les hablaron a sus familiares, a sus amigos, a sus parientes, de lo que era y lo que había de venir, entonces con seguridad ellos van a recordar todo eso. Van a ser también muchos los gentiles que se van a convertir en la gran tribulación. Claro, a cuesta ya de la cabeza, porque en la gran tribulación, recuerden que el mundo entero va a estar en persecución, no solamente algunos países como hoy en día. Hoy en día vemos muchos países asiáticos, algunos hay países africanos en que están, hay mucha persecución, a algunos europeos, por sobre todo Europa Oriental, también donde está lamentablemente el Islam, impera mucho. Aquí en América también hay algunas persecuciones, no tantas como en esos otros continentes, todavía hay mucha libertad, pero hermanos, van a haber muchos gentiles que se van a convertir. Los santos de la gran tribulación, que se hablan también en el capítulo 6 y se habla también en el capítulo, si no mal recuerdo, es el 14 o el 15. Pero hermanos, tengan muy en cuenta, lo que espera antes de la segunda venida de Cristo es mucho todavía. Hay muchas vivencias que van a haber. Vamos a seguir, Dios mediante, desarrollando algunos temas más. Para poder ir viendo cómo van a ir aconteciendo todas estas cosas. Dios mediante, la semana que viene vamos a estar hablando más de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar en sí y después vamos a ver si podemos hablar un poco más del milenio y todo lo demás para que entendamos cómo vamos yendo en el plan de Dios para el final de los tiempos. Pero hermanos, oremos mucho, pidámosle al Señor que realmente nos ayude a ser predicadores del Evangelio, como hablábamos en la primera hora, exhortando a que sean salvos de esta perversa generación. Que realmente insistamos a veces a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que cuando tengamos la oportunidad le hablemos, porque hermanos, lo que le espera al mundo en la gran tribulación va a ser duro, va a ser muy difícil, va a ser algo demasiado complicado, y gracias a Dios yo no voy a estar. Todos los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, tampoco vamos a estar. No vamos a estar porque el Señor ya no lo va a permitir. Ya hemos sido librados de la ira venidera, dice la Biblia en 5:9 de Primera Tesalonicenses. Pero hermanos, recuerden siempre que Dios nos ha dejado aquí no para gozarnos en lo que recibimos en Cristo. Nos ha dejado principalmente para que otros puedan venir al conocimiento del Salvador. Para eso estamos acá. Y esa es nuestra misión. Y que Dios realmente nos ayude y nos dé la fortaleza y sabiduría para cumplir con esa misión de ir y hacer discípulos en todo lugar donde nos estemos moviendo. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por ayudarnos y darnos fuerzas. Muchas gracias, Padre Santo, por quienes hoy pudieron estar aquí y por estos temas que podemos estudiar. Pedimos, Padre Santo, que perdones nuestros pecados y negligencias que podemos hacer a veces, Padre, cuando no cumplimos las cosas que tenemos que tener en cuenta estando en este mundo. Sabemos que hay muchas cosas que a veces nos agobian, nos hacen pensar, nos dejan desanimados, pero Señor, sabemos que nos has dado la fortaleza en tu palabra para que no estemos todo el tiempo así y trabajemos. Sabemos, Padre, que en este mundo, como dice a veces la canción, no es nuestro hogar. Aquí, Señor, no está todo lo que nosotros tenemos. Y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a valorar lo que has hecho por nosotros, que nos enseñes a amarte cada vez más, cumpliendo también y guardando tus mandamientos. Y Padre Santo, ayúdanos en la obra misionera que hacemos como iglesia. Sabemos que a veces hay muchas cosas pormenores que sopesar, que a veces pueden estorbar ese trabajo que queremos hacer. Sabemos que el enemigo de nuestras almas busca la manera de que la iglesia no trabaje, que se duerma, quizás, Señor, en otras cosas, y no haga lo que tiene que hacer, pero ayúdanos, Padre Santo, a fortalecernos en ti y a saber esperar en tu santa providencia. Oramos, Padre, para que todos los hermanos que están con luchas aquí quizás hoy, no sabemos de todas ellas, pero tú le conoces a cada uno, pueda, Padre, encontrar fuerzas, refuerzos espirituales en Cristo Jesús. Pueda, Señor, en la oración contarte todos sus problemas y sus luchas. Que puedan, Padre, en tu palabra encontrar las promesas y consolaciones que tú nos das en ella. Puedan ellos, Padre Santo, fortalecerse en sus vidas y que con gratitud te sirvan a pesar de todo lo que puedan tener que estar sobrellevando. Padre Santo, oramos por los que no han venido hoy, para que les ayudes y les dirijas y les acompañes. Gracias, Padre nuestro, por ayudarnos en tantas formas Y gracias, Padre, por habernos librado, Señor, de la ira de que se derramará en este lugar, en esta tierra, Padre Santo, en este planeta, por la impiedad y la maldad. Gracias, pero ayúdanos a que en agradecimiento compartamos este mensaje con otros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.